Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a hablar del propósito de la entrada de Jesús a Jerusalén. Y vamos a ver un texto bíblico en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versos 1 al 11. Mateo 21, versos 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Ahora, ¿cuál era el propósito de la entrada de Jesús a Jerusalén justo 5 días antes de su muerte? En primer lugar, era un cumplimiento profético. En el texto que acabamos de ver, en el capítulo 21, verso 4, dice: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y aquí se está refiriendo al profeta Zacarías. Muchos siglos antes había hablado Zacarías de ese acontecimiento. En segundo lugar, Jesús vino para establecer juicio sobre Jerusalén. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 43 al 44, encontramos que allí está establecido el juicio para Jerusalén. Dice: Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no quisiste el tiempo de tu visitación. Ese juicio tuvo lugar en el año 70 después de Cristo con el emperador Tito. Y allí todo fue destruido, la ciudad quedó totalmente en ruinas, y muchos de ellos fueron muertos por ese emperador. Pero ¿cuál era realmente la intención de Jesús de presentarse así en Jerusalén, cabalgando en un asno, en un burrito? ¿Cuál era el propósito? Jesús estaba siguiendo un método que los profetas del Antiguo Testamento usaban para despertar las conciencias. Los profetas tenían la costumbre de expresar su mensaje en forma dramática cuando presentían que sus palabras no eran suficientes. Y cuando ellos veían la indiferencia, la incomprensión a su mensaje, a sus palabras, presentaban su mensaje en una acción dramática que la gente no podía olvidar, que ellos podían entender ahora sí. Hay un ejemplo en Jeremías, profeta Jeremías, que una vez que él se convenció de que Babilonia estaba a punto de conquistar a Israel, hizo coyundas y yugos y envió a diferentes ciudades de Israel y se colocó él un yugo en el cuello para que todos lo vieran. Y mediante esta acción dramática, Jeremías dio a entender su intención, presentó claramente el mensaje de que ya no tenían escapatoria, iban a ser esclavizados por Babilonia. Esta acción dramática de Jesús era una presentación deliberada. Él les quería dar a entender que su tiempo había llegado. Jesús dio una señal de que todos pudieran comprender, de que todos pudieran entender ese momento, ese tiempo. Jesús sabía perfectamente que estaba entrando a una ciudad hostil, a una ciudad indiferente, y que había rechazado constantemente su ministerio. Jesús bien pudiera haber entrado en secreto, incluso de noche, pero Él entró a Jerusalén de una manera que lo colocaba en el centro de la atención de todos. A la vista de todo el mundo se dio cuenta. Y a partir de aquí nunca sería posible decir que Él no se había declarado de una manera totalmente visible y clara. La gente se dio cuenta, la gente pudo verlo. Jesús se presentó con toda claridad, sin esconder su identidad como el enviado de Dios. Y Él siempre declaró que Él era el enviado de Dios, que Él era el Hijo de Dios. Y el pueblo no pudo evitar esa realidad mesiánica de Jesús. Ahora, ¿cómo recibió el pueblo a Jesús? ¿Cómo reaccionó el pueblo? El pueblo lo aclamaba de una forma espontánea y entusiasta. Hosanna, el que viene en el nombre del Señor. Y esta manifestación de la multitud, ellos emplearon tres títulos mesiánicos, tal vez sin saberlo, sin entenderlo, pero ellos lo hicieron. Lo primero es que ellos dicen Hosanna, que quiere decir salva ahora, sálvanos ahora, Señor. El segundo término era Hijo de David, que se refería a la restauración del reino de David. Y de alguna manera Jesús venía a eso. El tercero, bendito el que viene, y significaba la bienvenida a un rey. Pero ellos estaban proclamando eso, tal vez sin saberlo. La multitud expresaba alabanzas. Toda la ciudad se conmocionó. Y aparentemente había un despertar espiritual, había un fervor religioso en ese momento. Pero todo esto era efímero, todo esto era ficticio, fingido, falsa religiosidad. Era puramente aspectos emocionales, porque ellos estaban llenos de hipocresía. La multitud inestable se une a la agitación momentánea y es llevada por la presión que ejerce el momento o que ejerce la mayoría. Pero estos que saludaron con hosanas y alabanzas al Mesías, que le dieron la bienvenida, 5 días después gritaban: crucifícale, crucifícale. Y ellos mismos aprobaron la muerte de Jesús. Ellos mismos estuvieron de acuerdo para que lo llevaran a la cruz. Y este hecho revela lo que es la naturaleza humana. El corazón, dice la Biblia, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Era un pueblo sin convicción, un pueblo sin bases sólidas en su fe, un pueblo insensato, un pueblo que había perdido la dirección correcta, un pueblo que se había equivocado de los valores espirituales. Las mayorías no siempre aprueban lo mejor. Las mayorías no siempre tienen la razón. Las gentes se dejaron arrastrar por la corriente del momento. Sus ojos, dice la Biblia, estaban encubiertos, estaban en tinieblas, estaban vedados, porque viendo veréis y no percibiréis, dice en otro texto. En el libro de Deuteronomios, el Señor dice, hablando a ellos: ustedes los israelitas son tan tontos que no entienden. De oída oiréis y no entenderéis. 3 años y medio de ministerio de Jesús, hablándole a ellos, entrando a sus ciudades, pero no entendieron el mensaje, no entendieron el propósito de su venida. Estaban aclamando al Mesías sin discernir el momento trascendental que se estaba gestando en ese momento. Hay un texto en Mateo 21, versos 9, que explica de alguna manera la situación de ellos. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora, a pesar de no entender el significado de este acontecimiento, de no tener la revelación del Mesías, estaban expresando la más grande necesidad de sus vidas, la necesidad de salvación, la necesidad de la vida eterna, la necesidad de que sus vidas fueran renovadas. La angustia, la opresión, la esclavitud que estaban viviendo se refleja en estas palabras. Era una especie de catarsis. Pero no basta con solo expresarlo o manifestarlo delante del Señor. Es necesario un verdadero arrepentimiento. Es necesario una verdadera conversión. La Biblia dice: al corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Y esa es la actitud, esa es la manera como debemos venir al Señor, con un corazón contrito y humillado. Pero ellos tenían un corazón endurecido. Pero esta situación es la misma que se refleja en nuestros pueblos, en muchos a nuestro alrededor. Manifiestan sus palabras en sus rezos, en sus ritos, en sus ceremonias, en sus liturgias, en sus procesiones, la necesidad de salvación, la necesidad de ser libres. Buscan desesperados encontrar un alivio para sus conciencias, pero están atados. Ellos tienen un velo, dice la Biblia, que no les impide conocer la verdad, o que les impide conocer la verdad. Ellos no entienden porque sus ojos están cegados, sus mentes están totalmente turbadas. Ellos quisieran cambiar, pero no pueden. Ellos están cansados, aburridos de la vida que llevan, pero no toman decisiones radicales. Ellos no dan pasos de fe, ellos no dan pasos de obediencia, ellos no toman decisiones para entregar su vida a Jesús. Y obviamente, al no hacerlo, sus vidas continúan en esa misma condición, atados, ciegos espiritualmente. Y esta gente que le dio la bienvenida a Jesús eran religiosos, como la mayoría de nuestros pueblos. Conocían la Torá, la ley, hacían sacrificios, llevaban ofrendas, se reunían en las sinagogas, en el templo, pero estaban muertos espiritualmente. Solo lo hacían en una forma exterior, pero por dentro estaban llenos de maldad y de pecado. Jesús les dice: por fuera son como sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Así era el pueblo. Su ceguera espiritual y su incredulidad no les permitía conocer el tiempo de su visitación. La Biblia dice: no conocieron el tiempo de su visitación. No entendieron, no conocieron ese tiempo de salvación, esa oportunidad. Ellos la despreciaron. Pero hoy día hay un pueblo que en Semana Santa hacen procesiones, van a los centros religiosos, hacen penitencias. Hay una especie de fervor religioso, pero pasa ese momento y siguen igual. Y uno se pregunta: bueno, pero ¿qué ha pasado entonces? Porque no hubo un verdadero cambio, no hubo un verdadero arrepentimiento. El texto bíblico de Mateo 21:10 dice que Jesús entró a Jerusalén. Siempre que Jesús entraba a una ciudad, había algún tipo de reacción, ya fuera positivo o negativo. Pero sobre todo, habían milagros, manifestaciones del poder de Dios, sanando, liberando, restaurando. Las cosas no seguían igual. Había algo sobrenatural. Había algún tipo de manifestación sobrenatural. Pero este momento es histórico, porque es la última vez que Jesús entra a Jerusalén. Y entra para cumplir el plan más maravilloso de la redención del hombre: su sacrificio en la cruz del Calvario. Ese plan salvífico, señalado desde antes de la creación del mundo, estaba a punto de realizarse. La salvación del hombre estaba siendo realidad. El momento cumbre de la redención del hombre era un hecho. Y todo apuntaba hacia ese momento trascendental del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y así como Jesús entró ese domingo de Ramos a Jerusalén para realizar el plan salvífico, para realizar el plan maravilloso de la salvación, del perdón y de la redención, ese mismo Jesús que entró a Jerusalén ese día quiere hoy entrar también a su vida, quiere hoy también entrar a su hogar, quiere entrar a su corazón para transformarlo, para realizar el plan más maravilloso, el plan de salvación, el plan de la vida eterna que Él vino a darnos. Él vino para hacer una restauración total de la vida, de la familia, del entorno. Él vino para darnos una vida diferente. Él vino, como dice Jesús, para darnos vida y vida en abundancia. Pero ¿qué pasó cuando Jesús entró a la ciudad? Dice la Biblia que la ciudad se conmocionó. La ciudad se conmovió. Se produjo una especie de sismo, una fuerte sacudida, una agitación emocional de la gente. Y aunque la gente permanecía indiferente, endurecida, sin embargo, la presencia de Jesús en Jerusalén les traía preocupación, incomodidad. La presencia de Jesús generó una sacudida. Y es que Jesús mueve los cimientos religiosos, éticos y morales de toda persona que se acerca a Él. Sacude profundamente sus creencias, sus apegos, sus ideologías, sus motivaciones, su cosmovisión, lo sacude completamente Jesús. Y hace una transformación, un cambio de nuevo. La conmoción es el cambio total que Jesús realiza en la vida, en la mente de la persona. Hay una nueva manera de pensar, hay una nueva manera de ver la vida, hay una nueva manera de hablar incluso. Su conducta es transformada, su vida es cambiada. Pero ¿qué decía la gente? Y la gente se preguntaba: ¿quién es este? ¿Quién era Jesús? ¿Acaso Jesús no se había revelado? ¿Acaso no se había dado a conocer a través de los milagros, a través de sus palabras, de su propio testimonio, de su propia vida? Siempre Jesús se identificó como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, hay unos elementos, hay unas personas que dan testimonio de él. En primer lugar, dice que Juan el Bautista dio testimonio acerca de Jesús. Y el ministerio de Juan era precisamente dar testimonio de lo que él venía a hacer como el Mesías. También dice Juan que las obras que él hacía daban testimonio. Los milagros, las palabras. El Padre Celestial también dio testimonio desde el cielo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Las Escrituras mismas daban testimonio de él. El cumplimiento profético constantemente se ejecutaba en el ministerio de Jesús. Y hay un texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 13 al 16, donde Jesús hace unas preguntas y dice la Biblia allí: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús hace una pregunta a sus discípulos acerca de su identidad. Y él les dice: bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y esto es lo que la gente pensaba acerca de Jesús. Lo veían como un profeta, como un maestro, pero no lo veían como el Mesías, como lo que realmente era Jesús. No lo pudieron identificar. Y ahora Jesús les hace la misma pregunta a sus discípulos y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Simón Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, una revelación que le viene del cielo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa respuesta es totalmente diferente. Ellos sí tenían una concepción clara de quién era Jesús, el Mesías. Ellos tuvieron una revelación clara de Jesús. Cuando Jesús los llamó, ellos entendieron el propósito de ese llamado. Entendieron sus palabras, entendieron su ministerio. Y por eso le siguieron. Ellos sí entendieron el propósito de su venida. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, verso 41 al 44, encontramos otras características de la actitud de la gente cuando Jesús entra a Jerusalén. y la manera como Jesús reaccionó a esa actitud. El texto bíblico dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús, lo primero que encontramos aquí es que Jesús, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Ahora, ¿por qué lloró Jesús? ¿Cuál es la causa del dolor de Jesús, del llanto de Jesús al ver la ciudad? Lloró al ver la indiferencia, la apatía a la obra salvadora que él venía a realizar. Lloró al ver la ciudad entregada a la desobediencia, a la anarquía total, a la maldad, a la corrupción. Una ciudad que había sido testiga desde tiempos inmemoriales de la gloria de Dios. Ahora ellos rechazaban esa gloria. El Señor la había escogido como su habitación, como su morada. Allí estaba el templo. Y ahora no querían darle cabida al que venía a rescatarla, al que venía a bendecir esa ciudad. En el pasado fue llamada ciudad de paz. Ahora era una ciudad violenta. Fue llamada la ciudad santa. Ahora era moradora de impíos, de pecadores. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, verso 21 al 23, Isaías está hablándonos aquí de la situación real de Jerusalén. Y nos dice Isaías: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Esa era la condición espiritual de la ciudad. Y por esa condición Jesús lloró. Y lloró al verla convertida en ciudad infiel, llena de maldad. Pero hermanos, nosotros no estamos lejos de esa realidad, de esa degradación moral y espiritual de nuestros pueblos y ciudades. Nuestros líderes han aprendido a diagnosticar los problemas de las ciudades, los problemas sociales, los problemas éticos, espirituales, pero no han solucionado ninguno de esas situaciones. Y hay problemas muy graves, problemas muy serios de todo tipo, problemas de corrupción, problemas de violencia, problemas de inmoralidad. Por todas partes vemos esas crisis. El profeta Isaías nos lee la realidad actual. Tus príncipes, los líderes nuestros, prevaricadores, no cumplen con lo que deben cumplir. Compañeros de ladrones. Cuando salió ese problema de los nule, que salió esa situación, encontraron que eran amigos de mucha gente, aunque algunos no querían manifestarlo, pero eran amigos de mucha gente. aman el soborno, la mordida, y van tras la recompensa. Es decir, no hay una actitud de servicio. Ellos quieren usufructuar ganancias deshonestas. El Evangelio de Mateo, el capítulo 23, verso 37 al 38, corrobora una vez más la condición crítica y espiritual de Jerusalén. Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Una ciudad que rechazó a los enviados de Dios, incluyendo al mismo Mesías. Al asumir esta actitud, estaba indicando su total independencia del Señor. Los enviados de Dios constantemente le traían palabra, pero muchas de esas palabras eran palabras de exhortación, palabras de juicio que ellos no querían oír ni obedecer, y constantemente la rechazaron. Estos siervos eran incómodos para ellos, molestos, porque no encajaban en la conducta de ellos, porque no encajaban en lo que ellos estaban haciendo. Por el contrario, los exhortaban y los llamaban al arrepentimiento, al cambio. Pero también fue una ciudad que rechazó los cuidados de Dios, rechazó el amor de Dios, la misericordia de Dios. Jesús dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El Señor se expresa a través de una metáfora para describir esa actitud displicente y desafiante del pueblo de Israel. Es como el hijo que rechaza el amor y los cuidados de mamá. Es una actitud de desprecio y de rechazo a lo más sagrado, al carácter de Dios, a su presencia. Es no querer que el Señor se acerque a ellos para bendecirlos. Es rechazar totalmente de plano la bendición de Dios. Es la indiferencia total a la bondad y a la misericordia de Dios. Y obviamente estaban buscando otros refugios. ¿Dónde se estaban refugiando ellos? En el gobierno de turno, en el emperador, en el sistema religioso, en todos los ritos y ceremonias que se hacían, en los poderosos de la tierra, en el sistema económico que, aunque los tenía esclavizados, ellos seguían confiando en ellos. Y ahí estaba puesta la confianza de ellos, ahí estaba puesta la esperanza. Porque cuando el hombre se aparta de Dios, deja de depender de Dios, busca otros refugios, busca otros dioses, otras fuentes que de alguna manera llenen el vacío que están viviendo, que de alguna manera calmen en un poco la situación que hay en el corazón. El Señor dijo: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y esa es la condición del pueblo. Pero frente a esa actitud de rechazo, de indiferencia al amor y a la misericordia de Dios, el Señor establece juicio, y el juicio era inevitable. Jesús ahora va a intervenir. La paciencia de Jesús ha llegado a su fin, y es lo que dice el Evangelio de Lucas, verso 43 al 44. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Jesús pone término a la larga historia de la oferta salvadora. La Biblia presenta al Señor como el juez de toda la tierra, el llamado el Dios de justicia. Y un día el Señor tiene que intervenir. Y aquí se ven los dos aspectos de Dios, del carácter de Dios. Por un lado, el amor y la misericordia de Dios. Pero por otro lado, la justicia de Dios. Y siempre es así, desde el Antiguo Testamento. Dios mostraba su misericordia. Dios les hablaba con paciencia, con bondad, con ternura. Pero cuando el pueblo hacía caso omiso a esa palabra, a esa bendición, Él establecía su juicio. Lo hizo con Sodoma y Gomorra. Lo hizo con la civilización antidiluviana. Lo hizo también con Nínive. Lo hizo con muchas, en muchas situaciones. El Señor lo hizo. Y ahora el Señor, en su justicia, tiene que actuar como juez. Les había hablado, había venido a su propia tierra, se había encarnado, se había identificado con ellos, había estado tan cerca de ellos. Les había dado testimonio. Ellos habían visto los milagros, habían oído sus palabras, y a pesar de todo ese despliegue de amor, de gracia y de misericordia, ellos seguían endurecidos. La Biblia dice: porque ellos amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas, y por eso no venían a la luz, porque sus obras eran reprendidas. El rechazo a Cristo los expuso completamente al juicio de Dios. Y Dios estableció juicio sobre esa ciudad. Y así como Jesús estableció juicio contra Jerusalén por su rechazo, por su indiferencia al plan salvífico, a su amor y a su misericordia, así también ha establecido un juicio a las naciones, a los pueblos, a los individuos que se han apartado, que lo han rechazado, que han hecho caso omiso a sus palabras. Por eso la invitación hoy es a no asumir esa misma actitud de rechazo, de indiferencia a la oferta salvadora. No podemos quedarnos sin reaccionar ante tan grande despliegue de amor y de misericordia de parte de Dios. Jesús hoy está pasando por aquí como pasó por Jerusalén. Algunos lo van a notar, algunos van a oír su voz y su llamado, algunos van a entender, pero otros van a ser indiferentes. No lo van a reconocer, no lo van a entender, es más, lo van a rechazar. El profeta Isaías dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El Señor dice: hoy es el día de salvación, hoy, antes que sea demasiado tarde. Y hoy, previo a Semana Santa, es un día de reflexión, es un día de atender al llamado de Jesús. Hay dos clases de personas: los que reconocen su necesidad de encontrarse con Jesús, los que reconocen que no pueden cambiar por sus propias manera de pensar por su propio esfuerzo. Los que reconocen que necesitan a Jesús. Los que reconocen que necesitan que sus pecados sean perdonados, que su corazón sea libre, que haya paz en su alma. Pero los otros, que su corazón permanece endurecido, está lleno de tinieblas y no pasa nada. Hay esas dos situaciones. Y yo le pregunto, ¿de qué lado estás hoy? ¿Está de aquellos, de aquel lado en la cual no le interesa, en la cual no quiere nada? ¿O está en el lado de aquellos que dicen, Señor, yo te necesito hoy? Yo necesito que tú me bendigas. Yo necesito que tú me transformes, que tú bendigas mi hogar. Tal vez hoy usted ha venido con cargas, con dificultades, no sabemos, con crisis espirituales en su vida, en su hogar. Pero este es el momento. Estas son las buenas nuevas de salvación para su vida. Estas son las buenas nuevas de Jesús para usted hoy. Porque Él quiere entrar a su vida, a su hogar, transformarlo en forma radical, en una forma total, hacer de usted una persona completamente nueva. Eso incluso lo quiere hacer hoy. Pero es suya la decisión. Usted toma la decisión, o usted da el paso de fe, obedece al Señor, o se queda como espectador y se queda sin esa bendición. Yo le invito para que incline su rostro, cierre sus ojos. Mientras usted está orando ahí, dígale al Señor, aún si quiere pasar aquí al frente, como en una demostración de que usted asume un paso de fe, de que usted quiere que Cristo entre a su corazón, que usted está cansado de esa vida que lleva, que usted está cansado de esa situación y no ha podido cambiar, que su hogar tal vez es un desastre, su vida misma es un desorden, pero que ahora Jesús quiere pasar por este lugar y entrar a su corazón, entrar a su vida, transformarle y darle una vida nueva. Tal vez ha venido atado, tal vez ha venido oprimido, tal vez ha venido enfermo. No importa la situación en la cual usted esté, venga, ore al Señor. Aún allá, si está, si no quiere venir ahí, pero incline su rostro y empiece a orar. Dígale, Señor, extiende tu mano de misericordia. Señor, ten piedad de mí en esta mañana, en este día. Dios mío, yo vengo a ti para clamar tu misericordia y tu perdón. Padre celestial, yo no quiero continuar esa vida que llevo de desorden, esa vida de pecado y de maldad. Yo quiero cambiar. Yo quiero tomar una decisión en este día, la decisión más importante de mi vida, de entregar mi corazón a Cristo. Tal vez usted ha venido este día y hace tiempo no viene a la iglesia por alguna situación, porque hay obstáculos espirituales, porque hay dificultades, porque tal vez usted no entiende, porque hay temor, porque su mente ha estado atada por el pecado, por el diablo. Tal vez usted ha querido cambiar, tal vez usted ha querido que su vida sea transformada, pero el enemigo le tiene atado. Este es el momento de que usted sea libre de toda atadura, de toda cadena, que esas cadenas se rompan en su mente y en su corazón, y usted pueda ser libre en esta mañana. Dios mío, clamamos por vidas que sean libres en esta mañana. Tócale, Señor, entra a sus corazones y transfórmales en esta mañana en vidas completamente nuevas, en hogares completamente nuevos. Dios de la gloria, manifiesta tu gloria, tu bendición, tu obra salvífica y redentora. Haz manifiesta tu gloria en esta mañana, en estos corazones. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor. Aleluya.